Amigos, amigas, un cordial saludo a todos. De verdad, de corazón, que ya tenía ganas de volver a escuchar esta sintonía y sobre todo, de regresar a nuestro estudio de radio situado en el Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera, que como todos sabréis, como el resto de institutos y colegios, tuvimos que dejar el pasado mes de marzo al tener que confinarnos en nuestras casas. Y desde ellas, cada uno de los compañeros y un servidor, pues hicimos lo que pudimos por mantener el programa, grabando, haciendo entrevistas y editando todo desde nuestro salón. Y bueno, mal que bien, yo creo que salimos airosos, aunque eso sí, con la sensación de dejar, no sé, las cosas a medias. Y la verdad es que hasta hace poquito tiempo, pues tenía mis serias dudas sobre si podríamos, íbamos a poder arrancar nueva temporada con cierta, entre comillas, normalidad. Aunque tengo claro que de una u otra forma el COVID va a estar presente en este, nuestro programa y también en nuestras vidas. De hecho, hemos tenido que modificar todo nuestro estudio para mantener, ya sabéis, las distancias de seguridad. También vamos a tener complicaciones porque no vamos a poder invitar a nadie para entrevistar. Tampoco van a poder hablar mis compañeros todos a la vez porque entonces no marcaríamos las distancias. En fin, que hay una serie de dificultades que vamos a tratar de solventar con el objetivo que nos hemos marcado, que no es otro que el de entreteneros e informaros durante este ratito de radio, que es sinceramente lo que vamos a procurar hacer con todos los recursos que están ahora mismo a nuestro alcance. Y toquemos madera porque estos continúen a lo largo del curso y no haya modificaciones o nuevos problemas. Vamos a dejarlo ahí. En fin, que antes de comenzar en este previo que he querido hacer antes de arrancar el programa realmente, pues es agradecer sobre todo a Rafa, que es el director del SERARO, pues la confianza que un curso más ha depositado en este grupo de padres que desde este humilde lugar, desde esta radio, nuestra radio, Radio Villegas, pues creamos, ofrecemos a sus oyentes este nuestro programa. Además, es que es el detalle que tiene, es que es la única hora regional, tanto los sábados, que es el programa que hacemos nosotros, y el domingo con el programa que hago yo con los niños y niñas también del taller de radio, en este caso escolar. Así que muchas gracias, Rafa, por confiar un año más en nosotros y a vosotros, queridos oyentes de este programa de Ser Aro, a los que estéis escuchándonos desde Aro, pues es un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar de nuevo ahí. Y también quiero hacer extensible este agradecimiento a otras radios pequeñas, más grandes, que también, como esta, como Ser Aro, han apostado por incorporar momentos compartidos a su parrilla de programación. Son alrededor de 20 emisoras, no las voy a nombrar a todas porque entonces ya nos iríamos de tiempo, pero desde aquí, de todo corazón, muchísimas gracias a todas y cada una de esas emisoras que habéis apostado porque un grupo de padres amateur os entretengan durante casi una hora. Y nosotros encantados de hacerlo y por supuesto vamos a poner toda la carne en el asador, vamos a poner todas las ganas, la ilusión y todo el tiempo que haga falta para que este sea vuestro programa, que os encante, que os apasione y que no os lo perdáis semana tras semana, que vamos a estar ahí al otro lado de una u otra forma, ¿eh? Si es desde los estudios, genial, y si tenemos que hacer programa desde casa, no os preocupéis que también lo haremos, que ya tenemos experiencia. ¡Ay! Qué ganas tenía de decir todo esto, ¿eh? Me he quedado más a gusto, más ancho que largo. Bueno, largo soy un rato, pero ancho también. En fin, que no me enrollo más, queridos oyentes. Ahora sí que puedo decir que vamos a escuchar un poquito de música y que comienza ya mismo esta nueva temporada 2020-2021 de este, vuestro programa, Momentos Compartidos. Thank you. Bien, pues este 2020 lo vamos a recordar por muchas razones, porque no creo equivocarme que evidentemente nos ha cambiado la vida. Nos ha descolocado, dejando en el aire pues muchos besos y abrazos, cambiando nuestras rutinas y también transformando muchos de nuestros hábitos. Y centrándonos en lo que nos incumbe, lo que nos interesa, que es la radio, pues nos dejó a medias en nuestro taller, al quedar todos confinados en casa, allí por marzo, tratando dentro de nuestras posibilidades, eso sí, de dar continuidad a lo que era nuestro programa, Momentos Compartidos, desde nuestras propias casas, cosa bastante complicada, por cierto. Así que, ¿qué contaros? Que regresar aquí a nuestros estudios, sitos en el Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera, y ver cara a cara pues a Vicky, a Ana, a Merche, a Sofía, a Diego, a todos los compañeros que ya son amigos, pues es para mí, desde luego, todo un placer en estos inciertos días, porque así vamos a volver a hacer lo que más nos gusta, que es radio, y además desde un sitio que le hemos cogido cariño, que es nuestro estudio de radio. Así que en este reencuentro, en este primer programa de la temporada, yo lo primero es que quiero, aparte de saludarles, pues que me cuenten muchas cosas, porque llevábamos mucho tiempo sin vernos, pues eso, qué han estado haciendo, cómo lo han pasado durante estos meses, sobre todo esa época de esos esos más de 100 días que hemos estado muchos de nosotros en casa. Pero ya sabéis, con los nuevos protocolos que tenemos y que aquí en el estudio también hemos aplicado, con el tema de guardar las distancias, en vez de una charla habitual que sería pues todos los compañeros que estamos aquí, los seis. Por cierto, nos falla hoy Diego, que está el hombre vendimiando, así que le mandamos desde aquí un saludo y esperamos recuperarle para el próximo programa. Pues lo que hemos hecho es dividirnos en dos bloques. Así marcamos todas las distancias correspondientes y podemos charlar sin riesgo alguno. Así que voy a saludar a las dos primeras invitadas que ya las tengo aquí a distancia correcta. Y bueno, ¿qué les voy a saludar? Que se presenten ellas mismas, porque ya las conocéis vosotros. Bueno, hola queridos oyentes, ya teníamos ganas de volver otra vez a la radio después de tantos días confinados y de todo este lío con el virus, pues deseando ya de volver a estar con vosotros y de retomar el programa de Momentos Compartidos. Pues lo mismo. Esa que ha hablado ha sido Merche. Sí. Perdón, si no me he presentado. Ya te presento, yo no te preocupes. Hola a todos, queridos oyentes. Yo soy Vicky y desde luego, como bien dice Merche, con muchísimas ganas de empezar este curso, con tantas novedades que tenemos, con tantas ganas de presentaros nuestros nuevos proyectos y nuestras cosas, con toda la ilusión. La primera pregunta es casi obligatoria. ¿Cómo lo habéis pasado? De buenas a primeras nos dijeron que nos teníamos que quedar en casa, confinaditos, y bueno, pues ahí tuvimos que estar. Entonces, pues tenías que ocupar el tiempo de alguna manera, ¿no? Pues he hecho un montón de actividades que antes no hacía. Cuenta un poquito. Sí, bueno, sí, pues de momento me tuve que poner al día con todas las aplicaciones de móvil, que si Skype, que si videollamada, porque claro, la única manera de organizarte o de hablar con tus compañeros o con tus amigos y con mi familia. Y en el caso concreto, por ejemplo, mi hija que estaba en Múnich, que estaba en Alemania, pues claro, la única manera pues era eso, o con el Skype o videollamada. Y luego aprovechábamos también a la hora de aplaudir, a las 8 cuando teníamos que salir a aplaudir, ella a través del móvil también, eso, se unía a nosotros para aplaudir. Y bueno, actividades, bueno, como todo el mundo me imagino, con YouTube, haciendo, bueno, pues eso, mirar recetas por internet y luego pues ponerlas en práctica, pues juegos de mesa, que antes pues igual era más salir fuera, pues ahora pues en casita a hacer juegos de mesa, a leer más, que a mí me gusta por ejemplo mucho leer porque estoy en un club de lectura y pues leer más si cabe. Y bueno, pues no sé, salí al balcón, gracias a Dios tenía un balcón. Pero eso de leer, porque yo he oído comentarios de gente que no se concentraba a la hora de leer. ¿Tú no has tenido en ese caso problema? No, yo no, no sé si es porque ya tengo el hábito de leer. Yo dedicaba un tiempo, bueno, pues ahora leer. Y vamos, bien. Al principio me costó un poquito aceptar que teníamos que quedarnos en casa y no salir, porque me gusta también salir a pasear y eso de estar encerrada, menos mal que, bueno, dentro de eso tengo que gracias que tenía balcón, porque hay otras que no tenían balcón. Yo con el balcón me cogía mi sillita de esto de camping y me salía a leer al balcón. Igual es por eso que en el balcón estaba más a gusto que dentro de casa y me concentraba más. Y luego pues también pues para charlar con la vecina un ratito, que como siempre vamos deprisa, o sea, hasta es un estrés continuo que es a trabajar, que es tal, pues mira, he dedicado tiempo también a hablar con mi vecina. Y bueno, pues nada más, pues mi hijo, por ejemplo, que estaba en la universidad, pues se tuvo que venir a casa Y bueno, pues la verdad que yo encantada, la verdad, encantada de que estuviese conmigo, ¿no? Porque me ha hecho pasar también buenos momentos con él. Pues yo lo mismo, ahí en casita hemos estado, la verdad es que, bueno, yo sufrir, digámoslo así, tampoco, bueno, tenía perro, con lo cual 10 minutillos, pues ya le bajaba ahí la sí, pobrecita. Eso se notaba, ¿eh? Sí, oye, parece que no, bueno, la mía no anda mucho ya, porque ya es bastante mayor, pero bueno, esos 10 minutos que bajas, subes, parece que te daba más el aire. Como dice Merche, pues bueno, yo también he aprovechado pues para hacer un montón de cosas. La verdad es que no me aburro, tengo muchísimos hobbies de hacer en casa, con lo cual he hecho manualidades, he cosido porque me encanta, bueno, he cocinado también, como todo el mundo. En este confinamiento todo el mundo ha cocinado un montón. También he cocinado, he hecho un montón de cursos, he leído como Merche, igual. Y también tenía balcón, con lo cual ha sido un desahogo, ya que yo también he echado de menos la naturaleza, el poder pasear por el campo, que me gusta tantísimo andar y ir a esos lugares. La fotografía, he retomado, o sea, me encanta la fotografía. Ahí he sacado la cámara a la terraza. Todos los bichos que he podido captar, todos los pájaros, las estrellas, o sea, todo, gracias a Dios, pues tengo la suerte de poder hacerlo, ¿no? Después de esos 100 días salimos a la calle muchos por fin, como parecíamos de otro planeta. Oye, una pregunta, ¿han cambiado desde entonces hasta ahora vuestras rutinas, vuestros hobbies, aparte de lo de la mascarilla? ¿Hay cosas que antes hacíais y que no hacéis o viceversa? Sí, o sea, yo creo que no solo yo creo que todo el mundo ha cambiado un poco su rutina, ¿no? No tienes más que ver, por ejemplo, yo, como te digo, ¿no? A mí me gusta hacer senderismo, me gusta ir al campo, al monte y tal. Y hoy en día ir al monte es decir, ¡ah! ¿Pero cómo puede haber tanta gente? O sea, yo creo que la gente está buscando esos lugares abiertos, sí. Pasear, la naturaleza, que no nos encontremos. Y se nota, aunque luego vas por ahí, la verdad, o vas a tomarte algo por los bares y tal, y sí que se ve mucha gente, ¿no? Porque también hay gente en todas partes, se hace turismo y la gente se mueve, con sus precauciones, todo el mundo. Pero yo creo que la naturaleza nos ha llamado y estamos ahí. Y entonces, bueno, a nivel, por ejemplo, de seguridad y demás, pues sí que tomamos esas medidas que todo el mundo supongo que tomará de desinfectar un poco más todo, tanto en casa como a la hora de nosotros mantener esa limpieza, ¿no? Tanto de manos como de todo. Y yo creo que eso sí que nos va a marcar, nos va a hacer un poco más, no sé, yo lo siento así, cuando vas, empiezas a encontrarte gente y dices, ay, cuánta gente hay aquí, o sea, aquí igual estamos un poco... Como agobios, sí, como... Sí, un poco agobiados, ¿no? Pero yo pienso que nos adaptaremos. Es verdad, se ha notado, sobre todo en el confinamiento, quienes tenían una casita, quienes tenían una casa con jardín, quienes tenían una casa con balcón, parece que no, pero ha marcado mucho, depende de dónde o qué tipo de casa tienes a la hora de todas estas circunstancias de vivirlo de mejor o peor manera. Mm-hmm. Tú en tu caso más o menos bien, ¿no? Porque estás cerca de la naturaleza, ¿no? Sí, yo además estoy de acuerdo con Vicky, que es la gente lo que quiere es salir. O sea, ya más que igual, bueno, que también la gente joven, por ejemplo, sí que les gusta salir a las terrazas, pero yo creo que los que somos ya de mediana edad y un poco hacia más mayorcitos, como que te da un poco de como miedo, como, no sé, te retraes un poquito. Entonces, prefieres más eso, salir a pasear. Yo, a mí que me gusta salir a caminar por la noche, por ejemplo, veo a cantidad de gente que antes no la veía. O sea, gente que no había andado en su vida y ahora la ves que van a caminar. Y yo creo que es eso, que tenemos un poquito de miedo. ¿Podemos destacar algo positivo de todo esto que estamos viviendo? Algo que digáis, mira, gracias al COVID he retomado ciertos hábitos o ciertas cosas que antes no conocía. Mira, en mi caso, claro, uno con la rutina diaria, con sus horarios, sus historias, pues prácticamente saludas a los vecinos, pero a muchos no conoces. Y este encierro, estos 100 y pico días, ha servido en un primer lugar para ya a las 8 de las 8, los primeros días, pues aplaudir y empezar a conocer gente. Y luego, como en nuestro caso, en la calle La Paz, que es la mía, como es se que hizo, tú te has montado ahí un... Eso te iba a decir, como se hicieron muchas actividades, pues al final es una cosa que era buena, era que al final has llegado a conocer mucha gente que antes prácticamente no sabías ni su nombre, les saludabas. Y toda esta pandemia ha servido, pues por lo menos, no digo para unirte, ya no somos familia, ¿no? Pero sí para ver a la gente del alrededor de otra forma diferente. Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que es más en los pueblos. O sea, yo aquí en Nájera conozco a mis vecinos, salíamos al balcón, hola, hola, y sabes, que en un pueblo como tú, por ejemplo, Navarrete, que sí, tu barrio, pues igual tienes más relación, pero nosotros al final, el ascensor, subes, bajas, te saludas, pero ahora nos han dejado salir y, por ahí, adiós, tampoco tienes más relación. Entonces, en un pueblo igual es más. Es que tú has creado un vínculo ahí en tu barrio, José. No, no puedes comparar. Bueno, eso sí que es verdad que fueron días. Bueno, se hemos organizado de todo. Yo, desde luego, en un principio el objetivo era por los niños, ¿no? Veías a los niños en el balcón, pensabas en esos niños, están en casa, todo el día, tantas horas, ¿qué hacer? Y fue por ahí, ¿no? Las actividades en un principio las enfocaba a los niños, pero al final dije, ¿qué carajo? Para todo el mundo, porque el resto estábamos también encerrados. Y sí que estuvo muy bien lo que tú dices, pues hicieron pues concurso de pinchos, hicimos. Pues que hicimos de los Fran de los Parrales hizo de juez en la distancia. Pues hicimos disfraces, hicimos la tamborrada de San Sebastián, el Got Talent. Y sí que es verdad que igual esas actividades sí que influyeron en conocernos más, pero bueno, por lo menos es lo que os decía, ¿no? Antes de Lola y adiós, ahora por lo menos ya conoces algo más de la historia de los vecinos. Bueno, y tenemos que decir también a los oyentes que nos hiciste partícipe, aunque estábamos en la distancia, de tus fiestas callejeras ahí de tu barrio. Sí. A ver, la idea en un principio era para la gente del barrio, pero luego al final dices, bueno, si el resto de la gente también está encerrada, algunos, claro, evidentemente, por ejemplo, la tamborrada, que salíamos todos a golpear, ¿no? Pero cosas como el Got Talent o los cuentos, yo en principio pensaba en los niños del barrio, pero es que luego me fue diciendo madres, oye, que tengo un primo en Logroño. ¿Puede participar? Sí. Oye, que una amiguita de mi hijo en Entrena, vale. Hasta es que gente, eran ideas muy chulas. Hasta gente desde Suiza. O sea, niños familiares que tenían en Suiza participaron en alguno de los cuentos y luego pues era una gozada pues el verlos en YouTube y por lo menos sí que era otra forma de pasar el... Sí, la verdad es que hemos acortado distancias. O sea, hoy en día no hay distancias, ¿no? Pero yo creo que en este momento, en ese momento que estábamos todos encerrados en nuestra casa, todavía había menos, ¿no? Porque hemos retomado cosas que ni hoy, o sea, hoy en día podemos seguir haciendo, pero todas esas videoconferencias, todo eso que hemos hecho con toda la familia, al final que estaban un poco lejos, no lo hacemos cuando está habitualmente. Es verdad, ¿no? Que gracias a Dios, pues en muchos sitios se ha quedado ahí. No, y además lo bueno es que te has dado cuenta que, por ejemplo, en el estudio de radio no hacía falta. Nosotros, desde marzo hasta... yo creo que el programa continuó hasta junio. Pues seguimos, a ver, de una forma diferente, con diferentes enfoques, evidentemente ajustado a las circunstancias, pero se pudo hacer el programa este y el de los niños. O sea, el programa de los niños, pues me grababan cuentos a través del móvil y al final son recursos que vienen muy bien, que apenas los utilizamos y ahora dices, jo, pues qué bien, o sea que sí que ha servido un poco para probar o comprobar que a veces el ingenio sirve para cosas, para sustituir cosas como pueden ser un estudio de radio. Y cómo veis el futuro, muy oscuro, negro, ¿eh? Muy negro. No sé, me parece que esto a mí por lo menos se me había hecho largo y todavía no hemos empezado. O sea, yo creo que esto va para mucho más. La verdad es que miras atrás y dices, guau, que hace mucho tiempo. O sea, es que parece, yo a veces pienso y digo, parece que nos han robado este año. Sí, así es. ¿Verdad? Es que yo digo, nos lo han robado, porque es que estamos ya casi, o sea, que estamos en octubre, pero es que nos lo han robado totalmente. Desde marzo, o sea... No lo sé. Además, nos hemos quedado sin fiestas. Sí. Hay comuniones en mayo, en junio, julio, septiembre, octubre, noviembre. Es todo tan raro. Es muy raro. Las bodas tienen que ser reducidas... Y luego es que además ahora, o sea, hasta ahora pensábamos que bueno, que iba a ser, pero que es que ahora otra vez volvemos a tomar medidas otra vez más fuertes. Es. Yo creo que tampoco tenemos que pensar en el futuro, tenemos que adaptarnos a cómo estamos y no mirar hasta dónde vaya esto. Sí, al día a día y el día haciendo día, lo que nos eso es. Digan y bueno, procurar y poco a poco. Lo mismo nos hemos planteado en el programa este, en momentos compartidos en un principio. Tenemos la suerte de que retomamos, lo grabamos el programa, lo hacemos desde el estudio de radio, ojalá durante toda la temporada podamos seguir haciendo, pero es eso, no sabemos qué va a ocurrir dentro de un mes, dos meses, si se va a cerrar el instituto, si no se va a cerrar, si vamos a tener que estar de nuevo en nuestras casas, pero bueno, algo ya para ir terminando, algo ya tenemos planificado un poco sobre, porque hay alguna novedad, ¿no?, esta temporada. Claro, había que tener novedades. Secciones y esas cosas, algo nuevo ya hay, ¿no?, contarme. Claro. Bueno, yo todo nuevo. Ahí me lanzo a la piscina. Yo tengo dos programitas nuevos, bastante interesantes, que espero que os gusten muchísimo, desde luego. Uno de ellos se titula Y ahora hablamos, que no voy a hacer más que hablar, lógicamente. Espero que os entretenga muchísimo, espero que os lo paséis muy bien, que os riáis un montón porque lo necesitamos y porque tiene que ser así. Y luego tengo otro también muy interesante, que ese me va a costar un poco más preparar. Pero no importa, porque yo creo que me va a venir hasta bien, porque voy a tener que visitar más La Rioja para poder contaros todo lo que quiero contaros en él. Y en tu caso también creo que es algo interesante. Pues, ¿eh? Yo, bueno, también, no sé cómo se me ocurrió un día viendo la televisión y pensé, digo, bueno, pues a la gente igual le gusta el hablar de pintura. Entonces yo, mi sección va a estar dedicada al arte, en concreto a pintura. Entonces voy a intentar acercar a todos los que puedan, pintores famosos de a lo largo de toda la historia y eso, algún cuadro, una pintura más destacada de cada uno de ellos. Intentar, bueno, acercar el museo a la radio, uh-huh. A ver cómo sale. Pues muy bien, pues ya hemos dado el primer pasito, ya hemos estrenado los estudios con ganas y ahora vamos a hacer una pequeña pausa para seguir con más cosas aquí, en Momentos Compartidos. Acércate y ven a ver el reino del revés. Me dijeron en el reino del revés, nada al pájaro y vuela al pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes, porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés caminos suelen barbas y bigotes los bebés. Que un año, dos meses. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Chimpancés que semillas no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Dijeron que era el reino del revés un araña y un ciempiés. Para contaros al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Estás escuchando Momentos Compartidos, un programa realizado por los padres del taller de radio. Porque la realidad muchas veces supera la ficción. Y porque aunque te lo contemos, no te lo vas a creer. Por eso, aquí y ahora, parece mentira. Una sección que no te va a dejar indiferente. Bienvenidos oyentes, soy Marina y hoy soy la encargada de contaros un par de noticias un tanto difíciles de creer. ¿Qué puede haber de extraño en un hotel de Tokio y en una lagartija de las islas de Hawái? Si queréis saberlo, quedaros a escuchar Parece Mentira. Una lagartija, un teléfono y un sinfín de llamadas perdidas. ¿Quieres saber cómo se relacionan estas tres cosas? Os cuento esta curiosa escena en Hawái viralizada en Twitter. Clara Simeón, una veterinaria y directora de un hospital de animales marinos en el archipiélago estadounidense, recibió nueve llamadas desde un teléfono de su establecimiento. Todas las comunicaciones eran silenciosas, sin ningún indicio de quién estaba detrás. Temiendo que una foca estuviera en peligro, fue corriendo a ver qué pasaba. Pero todo estaba tranquilo y no encontró la respuesta al enigma. Sin embargo, no paraban de llamar personas que decían haber recibido varias comunicaciones perdidas del hospital veterinario. Tras quejarse a la compañía telefónica, le confirmaron que efectivamente, un número considerable de llamadas habían salido de la línea, pero no supieron darle una respuesta, podía tratarse de un error del teléfono o del software de la centralita. El servicio técnico le sugirió a la doctora que se fijara en todas las oficinas para identificar dónde se generaba el problema. Su móvil no paraba de recibir llamadas misteriosas, así anduvo oficina por oficina hasta que dio con el fantasma que estaba causando tanto revuelo. Había una lagartija sobre la pantalla táctil del teléfono, haciendo llamadas con sus pequeñas patas de lagartija. Este animalillo me llamó 15 veces, a mí y a todos en nuestra lista de llamadas recientes, dijo en Twitter. El incidente, por lo pronto, no causó mayores problemas. La veterinaria prefiere mirar el vaso medio lleno y ríe mientras cuenta que esto sirvió para que muchas personas supieran sobre la existencia de un hospital de focas. Un singular hotel abrió sus puertas el 3 de octubre cerca del aeropuerto de Haneda, en Tokio. En la recepción, al visitante le dan la bienvenida al robot dinosaurio y los cubos de basura lo siguen para mantenerlo todo limpio. En las habitaciones, los armarios planchan la ropa y los colchones son inteligentes. Se trata de un hotel de la cadena nipona ENA. Ya en la entrada, la atmósfera no puede ser más de Jurassic Park. En la recepción, te saludan dos dinosaurios robotizados y una joven humanoide uniformada. El objetivo de estos robots es ayudar a los huéspedes a registrarse rápidamente y a recibir las llaves de sus habitaciones. Todo con una tableta en la que tú mismo debes rellenar con todos tus datos y escanear el pasaporte. Aquí no te puedes fiar de los cubos de basura. Parecen de lo más normales, pero en realidad están equipados con ruedas y con cámaras para saber dónde estás. Te siguen, se abren y después de tirar algo en su interior te dan las gracias. Quienes deciden alojarse disfrutan de un teléfono móvil desde el que se puede llamar gratuitamente por todo el país, utilizar internet en la capital y, de paso, controlar la temperatura de las habitaciones. Esas habitaciones poco tienen que ver con las de un hotel convencional. En ellas, dormir como un bebé es bastante fácil. Basta con seleccionar la temperatura del colchón. En este hotel, incluso los armarios son inteligentes. En la parte de arriba, un depósito convierte el agua que hay en su interior en vapor, que desciende cuando colgamos la ropa en las perchas de más abajo. Una manera rápida y original, no solo de planchar las camisas, sino también de limpiarlas y de que huelan bien en 20 minutos. Jena tiene la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020. Según sus cálculos, cerca del 50% de quienes se hospeden en el hotel será extranjero. ¿No os entran ganas de viajar a Tokio hoy mismo para probar uno de estos hoteles del futuro? Espero haberos sacado una sonrisa o una cara de sorpresa. Hasta la próxima. Friki Canciones, algo más que música, con Diego García. ¡A qué molo! ¡A qué molo! ¡A qué molo! Hola, queridos oyentes, aquí estamos una semana más en Friki Canciones. Yo, que me muevo mucho por el mundo de las bodas, poniendo música a los invitados, no vayáis a pensar otra cosa, no me resisto en ocasiones a pinchar este divertido tema titulado Te casaste, la cagaste. Seguro que vosotros también habéis escuchado esta canción en alguna ocasión, pero ¿a que no sabéis quién la cantaban? Pues ahora os doy luz sobre esta duda. Se trataba de una banda gaditana, concretamente de Olvera, que se forma en el verano de 1986, como otras muchas, por el simple hecho de divertirse, ligar y poca cosa más. Antonio Morales era el cantante, su hermano Jesús María Morales, coros y guitarra, Francisco Burgos, coro y bajo, y Rafael Mata a la batería y Andrés Jesús Martos a los teclados. Eran conocidos como los niños del cuartel, ya que todos sus miembros eran hijos de guardias civiles y se criaron todos juntos. Comenzaron llamándose Recuerdos OK, luego pasaron a Recuerdos Cao y finalmente pues lo dejaron en un simple Cao. Una de sus primeras canciones se titulaba Mete los pies en el agua y solo que se sepa llegaron a grabar un disco en 1991. Su único éxito, que llegó a sonar en varias listas de radiofórmulas de FM, fue esta pegadiza canción que os voy a poner. Te casaste, la cagaste. Llevo la cagué. Pues bien, después de ese pequeño paréntesis, ya sabéis, por lo que os he comentado antes, las distancias, no podemos estar todos juntos, así que estamos separados y tenemos dos nuevas voces a las que damos la bienvenida a este nuestro primer programa, este reencuentro con Momentos Compartidos. Hola chicas, ¿qué tal estáis? Hola José, ya volvemos. En vuestro caso, que ha sido la más diferente de una de la otra, durante ese encierro para muchos de los 100 días, ¿qué habéis estado haciendo? Sofi, igual empiezo por ti porque lo tienes más fácil, ¿no? ¿Tú qué has estado haciendo? ¿Qué quieres que te cuente? Pues no ha cambiado mucho. Yo he tenido que ir a trabajar todos los días y por la tarde sí que, pues eso, le repasaba al niño lo que había hecho por la mañana y me reñía y dice, oye, mamá, que ya está por la mañana, déjame ahora en paz, tranquilo. Por un lado, pues creo que hubiese sido las 24 horas en casa y hubiese terminado en divorcio. Vamos, a mí no se me ha hecho largo, pero es por eso, porque he estado muy... Iba todas las mañanas a trabajar, luego por la tarde, pues eso, con el crío pequeño vamos a repasar los deberes, a ver qué has tenido que hacer, tal, que yo ahora a lo largo, o sea, pensándolo a toro pasado, digo, no sé si le he machacado de más o he sido muy light, no sé, pero bueno, he hecho lo que he podido. ¿En tu caso lo has pasado mal? Caso no, porque como yo trabajaba en la oficina y no atendíamos al público, solo atendía básicamente telefónico, o sea, todo era por teléfono. Entonces yo relación, nada, además bajaba en coche, del coche al trabajo, del trabajo al coche, del coche a casa, o sea, no pisaba la calle, no me relacionaba más que con mi compañera, que ella también estaba en casa, aunque teníamos a los compañeros de Logroño teletrabajando desde casa. ¿Y te has tenido que comer muchos marrones? ¿Te has pintado mucho los oídos? Pues por teléfono un poco de todo, porque claro, la gente te llamaba y a veces no podías dar explicaciones, básicamente porque a veces no tenías la información. Ha sido todo un poco raro, pues la gente te llamaba, oye, que he oído que van a repartir mascarillas, y igual a nosotros no nos habían pasado la información y wow, te quedas ahí. Yo creo que a nivel de trabajo, hombre, mis compañeros de Logroño estaban teletrabajando. Pues sí que menos mal que estábamos nosotras, ¿sabes? Porque, oye, que enciéndeme el ordenador, oye, escaneame esto, oye, escaneame el otro. Entonces creo que sí que hemos hecho papelón, los que nos hemos quedado... Que sí, el teletrabajo está muy bien, pero siempre tiene que haber alguno, digámoslo así, en la torre central. No sé cómo explicar, que no sé, los 100 días, como yo no he sufrido estar encerrada, no se me ha hecho largo. ¿Y en tu caso, Ana? Pues yo sí he estado encerrada, porque como me dedico al ama de casa, pues nos salimos. Al principio me pasó como a Sofía, que dije, madre mía, los cuatro en casa, aquí salimos a tiros. Y que va, lo organizamos bastante bien, cada uno, bueno, mi marido fue a trabajar todos los días. Cada uno tuvimos nuestro espacio, lo complicado fue los hijos, los estudios, el tema de estudios, porque te pilla, pues yo tenía un ordenador muy viejo y les hacía falta a los dos. Y, por ejemplo, lo que peor llevé, pues el no poder ver a mis padres. Y luego sí, el primer día que salí dije, por Dios, qué falta me hacía salir de casa. Ver el río, ver los árboles, estas cosas tan, tan sencillas que aparentemente tenemos, pues te das cuenta de lo importante que son. Y ya bueno, ya ver a la gente que quieres, pues ya ni te cuento cuando vuelves a esto, sí. Que no he dicho nada de la familia, yo quedábamos la familia para hacer videoconferencias. Sí, claro, como somos 7 hermanos. Uh-huh. Pero venga, pues con la mamá hoy, mañana 3, y mañana los otros 3. Echas de menos el contacto físico, pero sabes que igual en confinamiento igual he hablado con mis hermanas más por teléfono que en la vida normal. Porque en la vida normal, como vamos todos a fu, cada uno a lo suyo, pues hay semanas que digo, ahí va a ser, ¿no? He hablado con mi hermana tal, con mi hermana cual. Sin embargo, en el confinamiento, yo creo que hasta hablábamos más que de normal. A mí me pasó una cosa muy curiosa. Primero, que procuré tener los días muy organizados, levantarme pronto, hacer ejercicio, el darle cierta normalidad. Y los primeros días era como que necesitaba hablar con amigos, con... Bueno, de hecho, los grupos de amigas que te saludas de vez en cuando funcionaban de maravilla. Y llegó un momento que necesitaba como distanciarme un poco de todo el mundo, como pensar, estar más tranquila. Una vez que sabes que la gente que quieres está bien, como bueno, ya, ahora me toca estar un poquito más... ¿Y las rutinas? ¿Os han cambiado las rutinas, los hobbies...? Yo lo que noto es que ahora me lavo más las manos, más, pero no, antes leía y ahora leo, antes escuchaba radio de vez en cuando y ahora escucho, en realidad no he notado así ningún cambio. Sí que es cierto que al principio del confinamiento, había veces que me ponía, yo es que no soy muy de teléfono, Entonces empezaba a ver el grupo de amigas, el de hermanos, digo, ay madre, 30, 20, 40, ¿sabes? Como que había muchos mensajes en todas partes. Y lo que dice Ana, llegó un momento que dije, oye, no voy a mirar el móvil porque es que me agobió sola de ver ahí tanta... Luego yo creo que nos pasó un poco a todos. Al principio todo el mundo bombardeábamos, oye, que sepa que estoy aquí, papá. Y luego ya dices, voy a parar, que es que nos estamos agobiando unos a otros. Porque como me pasaba a mí, pasaba a Ana y a mucha más gente, tantas cosas en los WhatsApps. Después las colaboraciones que hicimos con la radio, de pues pequeñas entrevistas a gente que conocimos, cuando nos dijiste para disfrazarnos para hacer el vídeo, parece que no, pero todas estas cosas que te... Oye, tenías como otra ilusión y como otro aliciente, sí. A ver cómo lo organizó, a ver cómo lo preparó, algo distinto dentro del día, sí, sí. Salió muy chulo el vídeo ese. Sí. A mí me gustó porque mi hijo me ayudó, yo nunca tiene tiempo. Y le dije, oye Dani, que tengo que hacer esto, tal, ¿me ayudas? Y oye, me ayudó, ya sabes que los adolescentes enseguida... No puedo, mamá, no puedo. Pues antes, en esos momentos sí que podía, así que eso salí ganando. ¿Se ha notado esa relación especial que se ha mantenido durante este tiempo? En mi caso, yo, por ejemplo, con mi hija jugábamos... había unos momentos que los utilizábamos para los cuatro. Es decir, jugábamos a cartas, al Monopoly, a lo que fuera. Es decir, tenemos nuestros momentos. A margen que, claro, en casa tampoco había mucho... Pero bueno, cada uno tenía su independencia, su cuarto, se aislaba, lo que sería. Pero sí que había momentos en los que hacías familia. En vuestro caso, no sé si os ha pasado algo parecido, si jugabais a algo o no. A mí poco. Claro, tú trabajando. Bueno, poco, y luego el mayor, la verdad que tengo que reconocer que estaba en segundo de bachiller, ha estudiado mucho o ha estado mucho tiempo encerrado en la habitación él solo. Quiero decir que él, que ha estado más ocupado. Y con el pequeño, pues sí, que hemos jugado al Monopoly, a esto, al otro, bien. Con el pequeño más porque había que entretenerlo más. El mayor bastante tenía con estudiar. Y yo en mi caso parecido, el mayor pues estaba preparando el EBAU y el pequeño pues también tiene 15 años, que está un poco insoportable, pues algún día tenía ganas de estar con nosotros. Hemos procurado marcar bien los espacios y también tener tiempo para todos, pero vaya, sin agobiar porque las edades son complicadas y las hormonas estaban como para exigirles más, es cierto. ¿Habéis descubierto algún nuevo hobby oculto que teníais o habéis recuperado algún antiguo? A mí me ha dado por ver vídeos de crecimiento personal, pero te puedes imaginar lo ubicada que estoy. Estoy encantada con el tema, porque ya sabéis que a mí lo de la psicología me gusta mucho. Y ahora encontré ahí un canal que es que me... Oye, pues lo podemos aplicar para alguna sección. Sí, sí. Yo, el problema que tengo es que las teorías muy bien, pero las prácticas ya se complican. Pero sí, sí, la verdad que... Eso suele pasar. Sí, sí. Pues yo hobbies así, pues no. Igual hacer un poco más de manualidades con el crío, que normalmente no tenemos tiempo. Alguna manualidad que era obligatoria en el cole y, oye, nos han mandado un abanico, mamá, pero vamos a hacer tres, pues venga. ¿Y os ha tocado ejercer de profesores? Sí. A mí no, a mí ya mis hijos se quedan muy mayores. ¿Tú tienes suerte, no? Para mí. No, es que yo no tengo ya el nivel que ellos requieren. Es... A mí me ha tocado ejercer de profesora, autoaprender yo, porque claro, yo... A ver, tecnologías, pues hoy estoy en mediana edad y reconozco que los chavales me llevan, bueno, mucha ventaja en ese asunto. Entonces, hay que meterse en el Teams. Pues para cuando yo detectaba dónde era para llamar, me dijo, ya lo sabía, mamá, aquí. Y además me decía como, mamá, que está aquí, ¿no lo ves? Digo, a ver, ¿qué te han mandado? Mamá, hay que ir a actividades, mamá. O sea, digamos que... Sí. Yo lo del Teams, para descargarlo en mi ordenador, estuvimos hablando, yo dije de verdad que lo de los profesores, una hora con una profesora para intentar descargarlo, que casi no lo conseguimos, en mi ordenador. Cuando ya estábamos desesperados, apareció, porque claro, el ordenador no estaba preparado para este tipo de trabajos. Y digo, fíjate, si tiene que estar nada más que este tiempo con la mitad de la clase, ahora prepara la clase. Cambiando de tema, respecto a la radio, ¿la habéis echado de menos estos meses? Sí. Sí, yo también. Las risas de los lunes. Todo, sí. Y ahora que estamos en el estudio, joder, parece que estamos en otro planeta. Es curioso. Sí que ha cambiado algo. Ya hemos puesto alguna foto en nuestro Facebook. Hemos tenido que cambiar, estructurarlo todo para mantener las distancias, etcétera, etcétera. Como os he dicho, es una pena que ya no podemos hacer algunas secciones que hacíamos ahí todos juntos. Que ahí sí que había unas risas, ¿no? Las curiosidades que hablábamos todos. Pero bueno, hay que adaptarse a los tiempos. Y hablando de adaptarse, ¿hay novedades este año? ¿Tenéis algo previsto o todavía andáis madurando las secciones? Pues yo seguiré con la que tenía, de historias para aprender, y quiero buscar algo así gracioso, porque también considero, como Vicky, que hay que reírse, pero no me sale. Ahí estoy pensando a ver qué puede ser. Yo estoy dándole una vuelta a esto de las curiosidades en la naturaleza y cositas así, y ahí estoy terminando de darle la vuelta del todo. Pues a ponerse las pilas, porque hoy ese primer programa es la presentación, pero ya la semana que viene queremos escuchar algo nuevo, ¿eh? Pues nada, a trabajar esta semana. Hay que madurar las ideas. Muy bien, pues muchas gracias y bienvenidas a nuestro programa. Pues gracias pues, a ti, y solo deseo que podamos terminar en junio. Nada más. Que venimos con toda la ilusión y toda la alegría y encantada de encontrarnos con todos vosotros otra vez. Libros imprescindibles. Lecturas que no te puedes perder con Merche Iruzubieta. Queridos amigos, hoy en nuestro rincón Libros Imprescindibles os voy a hablar de una delicia de libro escrita con un gusto exquisito y que cuenta desde el inocente punto de vista de unos niños la realidad de la sociedad de blancos con negros en los Estados Unidos de los años 30-40. Se trata de Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Obtuvo el premio Pulitzer en 1961. Es un auténtico clásico de la literatura estadounidense del siglo XX, que ha cautivado a millones de lectores y que fue llevada al cine con gran éxito. Una gran novela en la que se aprende a dejar fuera los prejuicios y en la que se trata temas como la igualdad, el racismo, la moralidad, la presión social o familiar, la educación o la convivencia. Un relato de una lectura fácil, con una trama sencilla pero con un gran trasfondo. Un libro que se debería leer en todos los colegios del mundo. Concretamente, en Estados Unidos, es un clásico leído en las escuelas y considerado por sus ciudadanos como un tesoro nacional. Espero que os animéis a leerlo porque es un libro genial. Hasta nuestra próxima cita con la literatura. La canción más dulce, la que llega al alma. La Gramola, vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Siendo España un país rico en esencias musicales folclóricas, con cancioneros que se han popularizado por tradición oral, tanto en zonas rurales como costeras y de gran variedad, hay que reconocer que pocos han sido los que han usado este tipo de música para vivir profesionalmente y que hayan tratado de mantener vivo este acervo cultural, y además en su mayoría han sido hombres. Pero hoy aquí en este programa quiero hablaros de una excepción en este terreno y encima alguien que compuso muchos temas. Su nombre, María Ostiz. En la tierra que está junto a la colina. Dolores Pilar Ostiz nació en Avilés, Asturias, a mediados de la década de los 40. Su familia se trasladó a Navarra y ella más tarde se fue a Madrid a estudiar música y arte dramático.

paisaje, ni con un aprender de su lenguaje, ni con una canción que impregne el odio. Y que llene tu negocio, y que llene tu negocio. Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio. Pues amigos y amigas, hasta aquí ha llegado el primer programa de esta nueva temporada, que sobre todo ha sido un reencuentro de amigos. La semana que viene, pues tenemos un programa especial, ya que me siento en parte en deuda, que va a tratar de la educación en tiempos del COVID-19. Si ya fueron cuestionados algunos profesores durante el confinamiento, el presente pues está lleno de incertidumbres. Colegios e institutos que apuestan, por ejemplo, por una enseñanza presencial, otros que prefieren curarse en salud dando clases online, y la repercusión que las distintas elecciones de unos y otros van a tener en nuestros hijos. Y no se trata, no, de un problema local ni regional, sino que en toda España se están dando diferentes propuestas educativas que, insisto, pueden determinar el futuro de los estudiantes. Así que para hablar un poco de todo este tema y de cómo llevan los profesores esa presión añadida, Pues contaremos con en el próximo programa con un representante de un colegio, en este caso un director de un instituto, y también con la opinión de los padres en un programa que estoy seguro que no te va a dejar indiferente. Y luego, ya sí, la semana siguiente volveremos a nuestro formato habitual del programa, nuestras secciones, algunas de ellas, como ya se han comentado mis compañeros, van a ser nuevas. Tenemos un montón de sorpresas para todos vosotros, así que yo os espero dentro de 7 días aquí, en esta misma hora y en este mismo punto del dial. No me falléis. Un saludo y hasta la semana que viene.